Una de las razones importantes por las que debemos escuchar al Papa Francisco y sus indicaciones es porque, como pastor de la Iglesia Universal, nos va marcando el camino en nuestro viaje hacia el Señor aquí en la tierra. Y es verdaderamente lamentable cuando algunos grupos de la Iglesia lo ignoran, y por grupos me refiero a comunidades, me refiero a parroquias, en determinado momento incluso diócesis. Y de manera muy concreta me refiero en esta ocasión a la parte celebrativa de nuestra fe, que no es para nada un aspecto secundario, no, en lo absoluto lo es. Un ejemplo muy concreto es el reciente Domingo de la Palabra de Dios. Hace 2 años el Papa dispuso, o bueno, hace 3, dispuso que a partir del año pasado, cada tercer domingo del tiempo ordinario se celebre en toda la Iglesia el Domingo de la Palabra de Dios. Un domingo importante para resaltar el valor que tiene la Palabra de Dios revelada en la Escritura, no solamente en la Santa Misa, sino en nuestra vida de fe, como un texto vivo a través del cual Dios nos sigue hablando con el paso de los siglos. Y acaba de pasar este Domingo de la Palabra de Dios, y no deja de ser notable el contraste entre las parroquias y las catedrales y las diócesis y las personas incluso que se tomaron en serio las indicaciones del Santo Padre y que celebraron el Domingo de la Palabra de Dios. En algunas diócesis dando instrucciones precisas a sus feligreses, a sus diferentes parroquias, para que a su vez las transmitieran a sus feligreses. En algunas parroquias igual preparando algunos eventos especiales de reflexión, de aprendizaje, conferencias en torno a la Palabra de Dios. Personas que si en su parroquia hicieron caso omiso, ellas se dieron a la tarea de dedicar ese día a la reflexión, al aprendizaje de la Palabra de Dios. Y eso contrastado con quienes no, con las diócesis que hicieron caso omiso, por segunda vez, con las parroquias que hicieron caso omiso, por segunda vez, y bueno, en una parroquia si se hace caso omiso, eso es responsabilidad principalmente del párroco. Y bueno, de ahí viene la consecuencia de que haya también muchos fieles a los que el Domingo de la Palabra de Dios ni les fue, ni les vino, porque ni siquiera sabían que se celebraba un Domingo de la Palabra de Dios. Y lógicamente, si no se les informa en su parroquia, la mayoría no se van a enterar nunca, jamás. Y la cuestión está en que los que sí lo hicieron, realmente le supieron sacar provecho. Y ninguno de los que sí lo hicieron puede negar la riqueza de haber puesto atención en la Palabra de Dios de una manera tan especial en ese domingo. Y los que no lo hicieron, pues no saben de lo que se perdieron. Y esa es la cuestión, que no hacerle caso al Papa implica perderse de mucho. En este mismo sentido celebrativo, estamos viviendo este año un jubileo especial dedicado a San José, también por disposición del Papa Francisco. Y resulta un año verdaderamente importante para nuestra vida de fe, porque por regla general San José es el gran santo desconocido. Los evangelios hablan tan poco de José que es poco lo que se sabe. De ahí que gran parte de la reflexión en torno a San José sea fruto de deducciones, de inferencias, de reflexiones. Mucho se reflexiona, por ejemplo, acerca del silencio de José. Como el evangelio dice poco de él, entonces pues es como que el gran callado, es como que el gran silencio. Y por esa razón, a muchos les gusta reflexionar sobre el silencio de José. Pero la cuestión es que hablar o reflexionar acerca del silencio de José es por completo entrar en el terreno de la especulación. Porque imagínate reflexionar sobre lo que alguien no dijo, analizar lo que alguien no dijo. Es como que alguien dijera, vamos a hacer un análisis musical de la sinfonía que nunca compuso Beethoven. Basándonos en las 9 que sí, analicemos la que nunca compuso. ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido. Y en todo caso, si alguien lo hiciera, no sería más que un tratado de suposiciones. Yo supongo que por lo que compuso aquí ya estuviera compuesto. Mucho se habla acerca del silencio de José y esa reflexión, pues simplemente es especular, pero no es nada concreto, siendo realistas. Y tener un año entero para reflexionar acerca de San José y para aprender acerca de San José nos da la oportunidad de acercarnos a José, a la mayoría de los fieles, como nunca lo habíamos hecho, porque nos da la oportunidad, a base de estudiarlo y reflexionar, de conocerlo, ahora sí, de acercarnos a él. Es una oportunidad maravillosa, maravillosa. Y quienes hemos hecho caso a lo que ha dispuesto el Papa Francisco en ese sentido, y que nos hemos dado la tarea de estudiar a San José este año, estamos descubriendo en la persona de José un santo maravilloso del cual nos habíamos perdido mucho tiempo. Tenemos que ser conscientes, ser honestos, reconocer, todo el mundo tiene sus devociones, todo el mundo tiene sus santos favoritos, y José no necesariamente es el favorito de muchos. Sí que lo es de muchos, indudablemente que sí. Simplemente pensemos en todas las órdenes sacerdotales y las congregaciones religiosas josefinas que hay en el mundo. Y hay muchos devotos de San José, y hay muchos que sacan gran parte de su mística, de su espiritualidad, a través de José. Pensemos, por ejemplo, en el Opus Dei, que tanto habla de la santificación a través del ejercicio del trabajo, y que mucho basan precisamente en la espiritualidad de José como artesano, trabajando para sostener a la Sagrada Familia. Pero para un grandísimo número de católicos, José hasta ahora ha sido un gran desconocido. Y esto nos está dando la oportunidad de acercarnos, de descubrir, de fascinarnos, de aprender de José. Y no de aprender acerca de José, sino de aprender de él. Porque al irlo conociendo, se va convirtiendo en nuestro maestro. Hace cuestión de días, la semana pasada, o hace dos semanas creo, me invitaron a dictar una conferencia sobre San José para un grupo de oración. Por supuesto que dije que sí. Y siendo honesto, yo ni siquiera sabía de qué iba a hablar, porque San José no es mi especialidad. Pero acepté la invitación porque eso me daba la oportunidad de entrar con las manos llenas a este mundo que es San José. Ciertamente que en Semillas para la Vida, cada semana hemos venido reflexionando sobre la Carta Patris Corde del Papa Francisco. Pero esto me daba la ocasión de por fin adentrarme desde un punto de vista más académico, incluso si quieres, a la persona de José. Así que decidí preparar para esta ocasión una conferencia que se llamaba Los Cuatro Sueños de José, un análisis bíblico. Porque eso sí lo sé hacer, un análisis bíblico. Entonces, en una semana me dediqué todas las noches a desarrollar un análisis exegético de los cuatro sueños de José, analizándolos desde el punto de vista narrativo, para identificar las estructuras con las que estaba compuesto cada uno de los sueños, después comparar y contrastar los sueños entre ellos para ver si encontraba ciertas similitudes, identificar patrones a través de los cuales el evangelista quisiera comunicar algo. No sabes qué ejercicio tan fascinante y tan enriquecedor fue, porque aprendí de José como nunca en la vida a través de hacer un exhaustivo análisis bíblico de los cuatro sueños de José. Y anoche, presentando esta conferencia para un grupo fascinante de oración que unas amigas armaron a través de Zoom y que se han ido sumando personas de otros países, era un auditorio internacional que tenía, fue una experiencia muy bonita. Pero fue una experiencia también muy sabrosa poder compartir esto, porque estaba yo compartiendo los tesoros que yo mismo encontré en estos días haciendo este análisis acerca de San José. Una conferencia muy apasionada, una conferencia que disfruté como nunca. O sea, realmente creo que esta es de las conferencias que más he disfrutado dictar en toda mi vida. Y que aparte, sobre la marcha, explicando yo los cuatro sueños de José, encontré algo que me había quedado la duda cuando estaba yo investigando, y que en ese momento de desarrollar la explicación, ahí al vuelo, encontré la respuesta. Me intrigaba porque cuando el ángel le comunica a José que ha muerto Herodes y que regrese, me llamaba la atención porque cuando va de regreso José con la Sagrada Familia, uno pensaría que de Egipto volverían a Nazaret, que era donde vivían originalmente María y José. Pero cuando van de regreso, José tiene un cuarto sueño en el que el ángel le advierte que Arquelao, el hijo de Herodes, está gobernando en Judea. Esto, dice el Evangelio, hace que José se llene de miedo y prefiere ya no ir a Judea, sino irse hasta Galilea, a Nazaret. Lo que significa entonces que cuando venía de vuelta José, no iba decidido a regresar a Nazaret, donde había vivido con la Virgen antes de que naciera el niño en Belén, sino que iba decidido más bien a establecerse en Belén, y que tuvo que cambiar de planes por el sueño que tuvo. Y yo me quedaba con la duda, ¿a qué se debe entonces que no quisiera regresar o que no planea regresar a Nazaret originalmente, sino que planeara ir a establecerse a Belén? Bueno, pues que en ese momento entendí el porqué, a la luz de lo primero que le dice el ángel a José en el primero de los cuatro sueños. Y fue verdaderamente emocionante encontrar esto al mismo tiempo que estaba exponiendo la conferencia en vivo, y para el auditorio fue muy emocionante ver este proceso de análisis y de reflexión bíblica, en que al fin de cuentas todo empieza a encajar y todo empieza a tener sentido. Finalmente fue una experiencia de mucho aprendizaje, tanto para ese grupo como lo fue para mí. Y aquí ve uno cómo aprovechar las instrucciones del Papa nos ayudan en nuestra fe, y mantenernos al margen de lo que el Papa va indicando nos priva de la posibilidad de crecer en la fe todos juntos como iglesia por los caminos que el Papa nos va indicando. Entonces, te animo a que hagas caso a lo que dice el Papa y a que este año de San José te lo tomes en serio para acercarte a José. Y que hables con tu párroco, es el punto de partida, la parroquia debería ser el punto de partida. Y que hables con tu párroco y le insistas, padre, hagamos algo. Va a venir el 19 de marzo, que es precisamente la fiesta del Señor San José, justo en el año de San José. Entonces imagínate, lo que estaba yo pensando hace unas horas era, bueno, ¿cómo vamos a celebrar aquí en Seminans? El 19 de marzo voy a dictar esta conferencia. Y si quieres saber por qué José tenía planeado establecerse en Belén y no regresar hasta Nazaret, tienes dos opciones: o vas y lees la Biblia y ves qué le dijo el ángel a José en el primer sueño, justo al principio, porque ahí está la respuesta, o participas en esta conferencia el 19 de marzo. O si quieres, a través de la página semillasparalavida.org, ponte en contacto conmigo si te gustaría que compartiera esta conferencia con tu parroquia, porque se puede hacer a través de internet. De hecho, es la única manera como lo voy a hacer, y de una vez lo advierto, no voy a viajar a ningún lado. Con esta pandemia no voy a viajar a ningún lado, pero sí a través de internet lo podemos hacer. Habla con tu párroco, que tu parroquia sea precisamente la fuente de la celebración del año de San José. Y si en tu parroquia van a hacer caso omiso de las indicaciones del Papa, que eso no te detenga. Búscate otra parroquia donde hagan algo y participa de lo que hagan en otra parroquia, de grupos de oración, de grupos de reflexión, de aprendizaje, de círculos de lectura en torno a San José, no sé. Y si no encuentras dónde, consigue libros, estudia por tu cuenta lo que puedas de San José. Te recomiendo dos puntos de partida: la Redemptoris Custos de San Juan Pablo II y la Patris Corde de Papa Francisco. Con esos dos documentos tienes mucho para aprender acerca de San José. Una tercera referencia buena, el tomo donde habla el Joseph Ratzinger, nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, de los Evangelios de la Infancia en su obra Jesús de Nazaret. Es uno de los tres tomos, el que habla de los Evangelios de la Infancia. Con esos tres tienes para aprender de San José como nunca en tu vida. Pero que no se te pase el año de San José, en esta ocasión porque es el año de San José, y que no se te pase ninguno de los jubileos ni ninguna de las indicaciones celebrativas que nos dé el Santo Padre, porque son para nuestro provecho. Y en verdad, quien hace caso y aprovecha, crece en su fe de maneras insospechadas. Quien hace caso omiso, se priva de oportunidades verdaderamente maravillosas de crecer en la fe junto con toda la Iglesia. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.